10 días han pasado desde que comenzara la mayor fiesta del fútbol mundial. Empiezan a mostrarse cosas. Ya tenemos números. Ya tenemos un panorama más claro de lo que podemos ver de cara al futuro. Estamos viendo un mundial absolutamente espectacular, con resultados imprevisibles desde la previa y con una premisa, ningún 0-0. Llevamos 32 partidos de 64 y hemos visto resultados sorprendentes y hemos visto selecciones mostrar su mejor nivel y selecciones que no lo han hecho tan bien. Tenemos el caso de México, que ha lanzado un mundial sorprendente, venciendo a la campeona del mundo en el primer partido y venciendo con contundencia a Corea del Sur. Y tenemos, por otro lado, el caso de Argentina, que empata su primer partido y pierde por goleada contra Croacia. ¿Qué tienen en común estas selecciones? Que ninguna de las dos está eliminada y ninguna de las dos está clasificada. Es lo bonito del mundial, es lo sorprendente del mundial. Bienvenidos al Tribote. Bienvenidos a esta nueva edición del Tribote. Les saluda Jesús Leandro Cast. Por acá, Alejandro Aldrey. Muy emocionado. Hoy es, un momento, 24 de junio. Me pongo de pie y le canto cumpleaños al dios del fútbol, al mejor jugador de toda la historia de este deporte, a lo mejor que vi sobre un terreno de juego. Gracias Dios, gracias Madre, por haberme hecho vivir en la época de Messi. Un jugador sorprendente, un jugador sin igual. Feliz cumpleaños, Leo. Te saludamos desde el Tribote. Y que Dios te regale la copa, Leo. Bueno, vamos a comenzar repasando un poco lo que ha sido este Mundial. Las sorpresas que nos ha dejado. Podemos hacer un rápido panorama de lo que nosotros avanzamos en nuestros pronósticos del primer Tribote. Todo esto puede cambiar, evidentemente. Sin embargo, vamos bien. Vamos bastante bien. Estuvimos ahorita analizando un poco lo que dijimos con lo que ha ocurrido en el Mundial. Y tenemos un buen porcentaje de acierto en nuestros comentarios. Así que... Y que las cosas se empiezan a acomodar. Porque nosotros vimos una Alemania que no le fue bien en el primer partido. Un poco de mala suerte en el primer partido. Vimos una Colombia que tampoco pudo hacerse con la victoria. Vimos selecciones que no dieron su mejor nivel, pero que ya ahorita en este segundo partido se empiezan a acomodar, se empieza a pintar un panorama más adecuado a la realidad de lo que veíamos antes de comenzar el Mundial. Estás en lo correcto. Han habido selecciones que no han estado muy preparadas, pero que han logrado conseguir su juego. Así que vamos a meternos de lleno en lo que ha sido este Mundial, estos 32 partidos del Mundial. Solo nos han dejado 6 clasificados y 8 selecciones que ya están eliminadas de la competencia. En cuanto a los clasificados, Uruguay y Rusia del grupo A, Inglaterra y Bélgica del grupo G, a su vez como Francia y Croacia. Son los 6 equipos que ya pasaron de ronda. Y los eliminados, Egipto, Arabia Saudí, Marruecos, Perú, Costa Rica, Túnez, Panamá y Polonia. Una Polonia que mostró un nivel paupérrimo en esta Copa. Muy bajo lo de Polonia. Yo creo que junto a Panamá fueron las selecciones de menor nivel en esta competencia y algo sorprendente para mí. Yo pensé que Polonia podría haber logrado un poco más en su grupo, que era un grupo parejo pero de selecciones de mediano nivel, como habíamos comentado antes. Sí, yo no lo tenía Polonia. Pero no por nada malo, sino que yo quise poner por encima el nivel de Colombia y el nivel de Senegal, pero no porque Polonia no fuese una gran selección, que me parece que lo es. Sin embargo, quiero ir un poco a un tema que yo he tocado cuando en algún momento hemos hablado de la Eurocopa, que es la clasificación europea al Mundial. Y ese barómetro que ellos eligen para calificar a los equipos y ponerlos como que en las fases de clasificación, en la zona de grupos que se clasifican en Europa para traer a sus equipos al Mundial. Me parece de una injusticia mayúscula que selecciones como Holanda, Italia, no recuerdo, hubo un grupo donde estaban Holanda, Francia y Suecia. Entonces, tú dices Francia, Suecia y Holanda en un mismo grupo, pero a su vez ves un grupo muy pobre como el de Serbia, que está conformado por República de Irlanda, Gales, Austria, Georgia y Moldavia, o un grupo E, si me apuras, donde están Polonia, Dinamarca, Montenegro, Rumania, Armenia y Kazajistán. Entonces, es esa manera de colocar los grupos. ¿Por qué Polonia De serie. cabeza de serie y dejas a una Portugal eliminándose con Italia? Entonces, son esas cositas que a uno lo dejan, que a uno lo dejan pensativo siempre con respecto a los A la clase. Un tema ya más burocrático, Claro, es pero que y también es una cantidad de equipos que hay en Europa que son completamente irrelevantes en el mundo del fútbol. Entonces, son equipos que deberían tener una competencia aparte para entrar en esa fase clasificatoria al mundial. Y tienes el caso de Venezuela, que no ha podido ir a ningún mundial porque la verdad tiene un camino bastante rocoso para lograr la clasificación. cierto es, cierto es. Pero bueno, comenzamos. Comenzamos. Grupo A, sorpresa de este grupo A. La sorpresa de este grupo A para mí es el nivel que ha mostrado la selección rusa. Una selección rusa que ha ganado sus dos partidos con bastante convicción, goleando en el primer partido 5-0 a Arabia Saudita, después haciéndolo 3-1 a la selección de Egipto. Para mí, esta selección anfitriona ha mostrado muy buen nivel, ha jugado muy bien, tiene un Cherisev que está jugando muchísimo, haciendo unos golazos. Y lo que es el destino. Ese juego inaugural sale sustituido en el minuto 12, Gasinski, y entra Cheryshev y se convierte en la figura de Rusia. Son esas cosas que uno no las Sí, cosas tiene. fortuitas del mundial y qué golazo se mandó en ese primer partido, ¿no? A tres dedos. Una cosa de locos esa Fantástico, definición. fantástico lo de Rusia. Yo no lo tenía pasando a segunda ronda. Yo lo tenía al conjunto egipcio, que ha sido una de las grandes decepciones para mí en este mundial. Vamos ahora con el grupo B. Cuéntame, para ti. El grupo B es todo un acertijo. No Creíamos que está nada más. definido No, todavía, para ¿no? nada. Puede quedar eliminado España, puede quedar eliminado Portugal y puede quedar eliminado Irán. Irán. Sí. Irán depende de sí misma. Sí, Bueno, la verdad, todos dependen de sí todos mismos. dependen de sí mismos. Todos tienen que ganar su Es partido. correcto. El nivel de Cristiano Ronaldo en el partido contra España. Se montó el equipo al hombro y dijo, muchachos, este partido lo sacamos adelante. Sea como sea. Tuvo esa fortuna en el último gol, cuando España estaba jugando mejor. Los mejores minutos de España en este mundial se vieron frente a Portugal en ese tramo final del partido, después de que España lo remontó el partido, y en una falta absurda de Piqué, al borde del área, pues Cristiano, un tiro libre de esos que, bueno, va a guardar para siempre. Y con ayuda también de uno de los arqueros más sobrevalorados que tiene el fútbol actual, como es David De Gea, un portero que viene haciendo malos partidos, mostró un bajo nivel en los amistosos, y en ese partido tuvo un error clave en el segundo gol de Cristiano Ronaldo, que se lo comió completico, una cantada de aquellas, histórica. Y en el gol del tiro libre, quiero hacer una acotación, estaba muy mal parado. Le regaló todo el segundo palo a Cristiano Ronaldo, que lo cobró como los dioses. No hay que quitarle mérito a Cristiano Ronaldo para en nada, su definición. Para nada. La gente piensa que nosotros somos anticristiano y nada que ver. Pero David De Gea regaló todo el segundo palo y puso mucha gente en la barrera. Así que creo que Kepa debería tomar el control de la arquería de la selección española. Esas son palabras mayores. Fuertes declaraciones en zona mixta. Sí, sí. Es que ya... Lo mismo pasa en Argentina. Cuando tienes un arquero como Willy Caballero que lo que le transmite es inseguridad a tus centrales, tienes que cambiar. Hay que dar un golpe sobre la mesa. Vamos a pasar al grupo C antes de hablar de Argentina. ¿Qué te ha gustado y qué te ha sorprendido de este grupo C? Lo que me ha gustado de este grupo C es que Dinamarca ha hecho un muy buen mundial, tal cual como tú habías dicho. Gracias, mi gente. Eriksen ha guiado a este equipo a victorias importantes. Es un fenómeno, Christian Eriksen. Es un fenómeno de jugador. Lo es. Un poco de suerte en el primer partido contra Perú, que Perú falla el penalti, que era el 1-0, y hubiese sido un partido completamente distinto, pero muy, muy, muy contento con el nivel que ha mostrado Dinamarca en este Mundial. Y lo que no me ha gustado es el nivel de Francia, que a pesar de que es un equipo lleno de estrellas, no ha logrado todavía brillar y ganar sus partidos con contundencia. Le ganó con lo justo a Perú y le ganó con lo justo a Australia. Así que... Se juega en el primer puesto con... Con Dinamarca. Con Dinamarca. Y yo me pongo a pensar, ¿quién querrá asumir la postura en este grupo, ser el líder de este grupo A, sabiendo que te puedes encontrar a Messi en unos octavos de final en el caso de que Argentina pase? Sí, es una cuestión de que ya los equipos se sienten y elijan sus rivales y especulen un poco, aunque en el Mundial si especulas te castigan. Sí, generalmente el grupo que espera, es decir, el grupo en este caso que vendría a ser el par, el grupo B, puede especular un poco con lo que haga el grupo A. Aquí es distinto, aquí ya sabes que Croacia va a ser la primera de grupo, lo que no sabes quién va a ser la segunda. Exactamente, y entonces, te puedes conseguir con una Argentina que si le das otra vida te puede liquidar, así que... Y pasando al grupo B, al grupo D, perdón, es donde me quiero detener a hablar de Argentina. Argentina está pasando una crisis institucional muy grande. Hoy tuvo que salir a hablar Mascherano. Hoy tuvo que salir a hablar el presidente de la federación. Han surgido muchísimas versiones, muchísimos audios, videos, mentiras que se dicen acerca de la selección argentina que hoy tuvieron que ser desmentidas. El tema es que muchas de las cosas que se dicen son verdad. Entonces, en ese cruce de informaciones, la gente muchas veces se queda con alguna de estas mentiras. Que Mascherano... Que Pavón le pegó un puño a Mascherano, que le dijeron al entrenador que no iba a salir a dirigir contra Nigeria. Imagínate esto. Sí, son cosas que la prensa hace un amarillismo innecesario. Son enemigos de la selección argentina y por eso el presidente Chiqui Tapia salió hoy a decirles a los periodistas, por favor muchachos, ¿ustedes son argentinos o son de dónde? ¿Cómo ustedes van a estar viralizando cosas que son mentiras y que ustedes saben que son mentiras? Yo aquí te apoyo y culpo totalmente a la prensa de Argentina. Cierto sector del periodismo, correcto. Cierto sector. Y es una... Bueno, he visto muchísimos videos de lo que se comenta en Argentina y la verdad es que la gran mayoría lo que hace es pisotear a esta selección que le ha dado 3 finales consecutivas, sí. Algo no menor... Algo que ellos tienen que recordar siempre. Me parece que están siendo completamente injustos con esta generación de futbolistas y poniendo una presión y poniéndole un bolso de rocas atrás cada vez que estos jugadores salen a la cancha. Y apuntando siempre, porque ya se les quitó, ya se les cayó la careta a muchísimos, ya apuntan directamente a Messi como nunca antes lo habían hecho. Pero el que escupe para arriba... Ya ustedes saben cómo termina eso. Y Argentina todavía no está eliminada. De hecho, tiene muchísimas chances de pasar porque depende de ganarle a Nigeria y que Islandia no lo haga con una Croacia que también se va a querer jugar el primer puesto. Totalmente, para jugar con una selección que no sea Francia. Ahí hay que ver qué va a ocurrir, ¿no? Pero... Correcto. Entonces, ese es el panorama del grupo D, con una Argentina en crisis, porque esto es innegable. Es innegable lo de los jugadores. Una crisis provocada por la prensa. Sí, los jugadores no han estado a buen nivel, pero la prensa ha hecho una cantidad de ruido acerca de esto imperdonable. De verdad, tenemos ejemplos de una generación del 94 que era un equipazo y se quedaron fuera en cuartos de final. Sí, ocurrió todo lo de Maradona y todo, pero los defendieron a muerte. Igual pasó en el 2002, cuando quedaron en fase de grupos, los defendieron a muerte. Y a esta generación, que les ha dado tres finales consecutivas, lo que hacen es machacarla cada vez que pueden. Es que va a pasar lo del 2002. Argentina se quedó fuera en ese mundial, en el Corea-Japón, y a esos jugadores los pisotearon por muchísimo tiempo, les dijeron absolutamente de todo, y con el paso del tiempo valoraron todo lo que hizo ese equipo y cómo jugaba de bien al fútbol. Porque es verdad que se fueron en primera ronda, pero esa Argentina jugaba increíble. Y ahora les están valorando, fíjate cómo será de hipócrita la prensa argentina, que ahora les valoran el esfuerzo que ellos hacían. Y hay muchos periodistas argentinos, porque hay muchísimos periodistas que son muy buenos y que valoran y que quieren a esta selección, ellos están apuntando y están como queriendo dejar ver que en un futuro eso va a pasar, que estos jugadores van a ser reconocidos y recordados como unos grandes luchadores y como unos grandes ganadores, a pesar de que hayan perdido esas tres finales. Sin embargo, si te digo, creo que Sampaoli ha cometido errores graves en la alineación de los equipos. Sí. Contra Croacia, el equipo que salió era un desastre. Y así que tienen que tomar decisiones ya para sí. Que contra Nigeria puedan hacer un muy buen papel. Claro. Y quedarse con ellos con tenían puesto que en los octavos finales. La alineación de Islandia era la que tenían que aplicar contra Croacia y viceversa. A mí me gustaría que Dybala fuese tomado en cuenta para el próximo partido contra Nigeria. Me parece que Dybala le cambia la cara un poco al equipo y le da una ofensiva importante y un manejo de balón y un dinamismo a la hora de atacar que Messi pueda aprovechar. Tienen que acompañar mejor a Messi, eso es lo que debe hacer Sampaoli para el siguiente partido. Pues ya te digo que eso no va a suceder porque va a estar en el banco el señor Paulo Dybala. Bueno. Vamos a pasar al grupo E. Pasemos al grupo E. Grupo que tiene a Brasil, Suiza, Serbia y Costa Rica. Uno de esos cuatro equipos ya está eliminado, que son los ticos. Me ha sorprendido el nivel de Serbia, aunque lo comentamos cuando grabamos el tribote mundial. Hablamos de la buena selección que era y de los buenos resultados que había conseguido. Y no han hecho algo distinto en esta Copa del Mundo. Han seguido con esos buenos resultados y con ese muy buen nivel. Suiza ha remontado también. Muy ordenada esa selección. Muy ordenada. Pero lo que es tener la cabeza fría no solo en el fútbol, en el deporte, en la vida, en todo. Estaban perdiendo con Brasil. Amor propio, amor por la camiseta. Fueron trabajando y consiguieron su empate y ya después Brasil no existió. No pudo hacerles, pero absolutamente nada. Y con eso me quedo de lo malo del grupo E. No me gusta el nivel de la selección brasilera. En ataque, sí, tienen unos monstruos, pero la verdad es que no veo un colectivo que pueda lograr cosas importantes en esta Copa del Mundo. Pueden llegar lejos, como pueden quedarse en octavos de final, si Alemania pasa de segunda en el grupo F. Y vamos a ver entonces qué termina sucediendo en ese grupo. Y vamos a hablar entonces del grupo F, que ayer casi nos da una super sorpresa. Era el batacazo del fútbol moderno. Claro. La eliminación de Alemania en una primera fase de grupos. Alemania viene haciendo semifinales y finales desde el 2002. No ha estado fuera de unas semifinales de un mundial. Algo sin precedentes, me parece. absurdo, como todo lo que como todo lo referente a los alemanes, que siempre están ahí, siempre son los mejores en todo, y eso es una realidad y no se puede negar. Es una sociedad, yo no sé qué tienen, pero bueno, pero siempre está Alemania. Una sangre fría totalmente. Hay que tener galones, hay que tener, y me perdonen la expresión, hay que tener bolas para agarrar el balón como lo hizo Toni Kroos, el minuto, y clavarla donde la clavó. Pero también digamos que el arquero pudo hacer algo más. Sí, pero minuto... No le vamos a quitar mérito lo de... Ese balón pasó por el único sitio que podía pasar. El área estaba repleta de suecos tratando de repeler el centro... Y... Sí, esos últimos 20 minutos fue un acoso alemán absurdo. Una Alemania jugando con 10. Con 10. Eso es lo más lindo de todo, que con 10 se fueron al ataque, cambios ofensivos. Este chico Brandt, que me encanta, pegó un balón en el palo que merecía ser gol. Y bueno, y después vino el premio. Y una selección mexicana que yo la daba por muerta por también toda la polémica toda la presión sí. que hubo en la previa con esta selección. Pero qué bien juegan. El Chucky Lozano. Dios mío, lo que juega el Chucky Lozano. Fenómeno. Una cosa de loco. El Chicharito, que aunque no está muy rápido, pero se entrega por ese equipo como nadie. Corre todos los balones. Se muestra, la pide. De verdad que lo de México ha sido una de las grandes, grandes y lindas sorpresas de este Mundial. Sin duda sorpresa de este Mundial México. Sin duda. Pero vamos a ver qué pasa. Haciendo un muy buen Mundial, se pueden quedar fuera. A eso iba. Esas son las cosas locas de este Mundial. México tiene 6 puntos y se puede quedar fuera del Mundial. Y Argentina tiene 1 punto. Y puede clasificar. Y puede clasificarse todavía. Esa es la bipolaridad de este torneo. De este Mundial. Y que un torneo que no te puedes equivocar. Un mal partido y maletica a la casa. Y te vas para afuera. Grupo G. Creo que ha sido el grupo más fácil, un grupo que no ha dejado ningún tipo de sorpresa, sí. se ha cumplido todo a carta cabal. Y los dos grandes ganando con contundencia, sin dejar duda alguna. Quizás por ahí Inglaterra en ese primer partido pues le costó algo contra Túnez, pero después contra Panamá se soltaron. Un sí. Harry Kane que la que tiene la meta. Ya lleva 5 goles en este Mundial. La que tiene la meta, así que... Yo creo que de este grupo no hay mucho más que analizar. Inglaterra, las cosas se han venido dando. Bélgica juega muy bien al fútbol. Bélgica es candidata. Y para mí es la mejor selección del torneo hasta ahora. Ha jugado bien. Sin embargo, en defensa hay que verlo cuando se quemen las papas. Cuando le toque jugar con una selección que de verdad lo ponga en aprieto. Porque... los partidos que ha tenido Bélgica han sido juegos muy, muy fáciles, como Panamá y Túnez. Selecciones que realmente no te van a poner nunca en aprieto. Sí, vamos, cuando veamos Bélgica e Inglaterra, ahí vamos a saber más o menos. Pero los dos están clasificados, así que hay que ver cómo juegan en ese partido. Seguramente salgan a jugar con suplente. Y el último grupo, el grupo H, grupo... que ya medio esbozábamos algo con Polonia, pintada como el favorito del grupo, y resulta que ha sido la gran decepción de esta... Sin duda alguna, la gran decepción de este torneo. Una Polonia que sin alma. Una Polonia que salió a jugar hoy contra Colombia como si estuviesen clasificados y como si ya lo hubiesen logrado. Sí, y que hablar del amor propio de Colombia, que tuvo que jugar un primer partido con 10 jugadores por una absurda expulsión de Carlos Sánchez. Muy bruto, muy, muy bruto. Muy tosco la decisión de meter la mano en el minuto 3 de un partido, jugando contra una selección que se sabía menor. No metas la mano, deja que te hagan el gol y con 11 en la cancha vas y lo remontas. Claro. Hay que ver, es que el fútbol es un deporte de decisiones, que las toman los jugadores y uno no sabe qué pasa por la cabeza de un jugador. Porque es verdad que cuando uno está jugando al fútbol, evidentemente nosotros no jugamos mundiales, nosotros jugamos, lo máximo que hacemos es torneos comunales o la jugada con los amigos. Y uno no hace ese tipo de cosas. Sin embargo, bueno, algo pasó en la cabeza de Carlos Sánchez y que de antemano decir, repudiar todas las amenazas que ya ha recibido él, su familia. Y que también denotan lo mal que está la sociedad. El mismo caso con Willy Caballero. He visto los memes, he visto los insultos a su esposa, a su hija. Sí, sí. Y yo, en la cuenta del... Para los que no saben, yo soy arquero. O la mayoría de las veces que juego, soy portero. Así que tengo un gran amor por esta posición. Muy buen arquero, Alejandro Aldrey, quiero decirle. Y puse un post después de la final de la Champions. Por los errores que cometió Karius en ese partido. Defendiendo un poco esta posición. Y que hay que reivindicarla. Esta posición es el único jugador del campo que no se puede equivocar y que tiene que ser perfecto todo el partido. Si te equivocas, la recoges. Vas y la buscas en la red. Entonces vamos a bajarle con los porteros. Sí. Que no se han visto bien en este mundial. No se han visto bien. Sí, vamos a bajarle con los porteros. Hay unos, como De Gea, que sí han mostrado ya varios partidos que se están equivocando. Eso sí hay que apartarlos un poco. Quizás el mismo caso con Caballero, aunque esta fue la primera muestra clara de un error, así que muchachos, calma con los porteros. Sí. Y Senegal, la otra gran sorpresa que de este mundial, que bueno, ya se los habíamos... Para mí Senegal no es sorpresa. Senegal es una selección que viene haciéndolo bien. Tiene jugadores de un muy buen nivel como Koulibaly, el central del Nápoles, así que Sadio Mané, un equipo, es un equipo armado, fuerte, dinámico. Entrenado por una persona que conoce cómo es la cultura africana, cómo se maneja un vestuario de este continente. Así que ese es el panorama que nos ha demostrado esta mitad de la Copa del Mundo. 32 juegos de 64 ya se cumplieron el día de hoy. Se va muy rápido, se va muy rápido. Y tenemos que esperar 4 años más. Es algo increíble. Este es el panorama que preveemos que se podría dar, si se da la lógica, en los octavos de final. Es decir, hoy, los partidos de octavos de final serían los siguientes. Por un lado, Rusia contra Portugal. Esto si se da la lógica, claro está. Porque todavía Portugal no ha pasado de... Portugal no ha pasado, ni España ha pasado, pero vamos a... Sí, es lo que más probabilidades tienen. Exacto, en el hipotético caso. Rusia contra Portugal. Más abajito, Francia contra Argentina. Más abajo, Brasil contra Alemania. Juegazo. Y más abajo, Inglaterra contra Colombia. Esa es una llave. Después se enfrentaría un hipotético Portugal-Argentina en cuartos. Un Brasil-Inglaterra en cuartos también, unas semifinales Argentina-Alemania, Argentina-Brasil, etc. Vámonos para el otro lado. Que aquí es donde la cosa se pone realmente hermosa. España-Uruguay sería uno de los partidos. Partido de infarto, es una cosa... Ojalá sea ese cruce. Más abajo, Croacia-Dinamarca se enfrentarían en un hipotético octavo de final. Más abajo, México contra Suiza. ¿México logrará el mítico quinto partido? Yo creo que sí. Quiero y creo que sí. Y más abajo, Japón contra Bélgica. Entonces estamos hablando que tenemos a una Croacia, a una Dinamarca, a un México, a una Suiza, a un Japón, un Bélgica, todos de un mismo lado, lo cual nos da a pensar de que podríamos tener un nuevo campeón del mundo en este Mundial de Rusia 2018. Antes de despedirnos, quiero hacerte 3 preguntas. ¿Cuál ha sido la mejor selección hasta ahora para ti? ¿El mejor jugador y el mejor gol? ¡Wow! La mejor selección para mí ha sido México. El mejor gol me va a quedar con el de Coutinho. ¿Y cuál es la otra? El mejor jugador. El mejor jugador. Bueno, por su determinación o por su influencia sobre su equipo, voy a decir Harry Kane. Harry Kane. Muy bien, está bien. ¿Para vos? Para mí la mejor selección ha sido Rusia. El mejor gol por el momento, el de Toni Kroos. Y el mejor jugador, Cristiano Ronaldo. ¡No! ¿Lo estás diciendo para echarle sal a Cristiano? No, para nada. Porque Cristiano no tocó el balón frente a Marruecos. Pero ha tocado 4 balones y tiene a Portugal a punta de clasificar. Así que... Y no tiene un equipo. ¿O no? ¿Cómo que no? No tiene un equipo que lo acompañe. ¿Cómo que no? Jesús, por favor. No, a mí esa... Y antes de cerrar, a mí me gustaría cerrar con esa mentira de que Cristiano no tiene equipo. No tiene equipo. Mira, dime quién tiene. ¿Quién tiene mejor equipo, Messi o Ronaldo? Portugal, sin duda. Nombre a nombre, ¿te parece que Portugal es mejor equipo que Argentina? Hoy día sí. Mira, te voy a decir no hablemos algo. No hablemos de esta actualidad. Dime, nombre por nombre. Tú lees una lista de jugadores argentinos y lees una lista de jugadores portugueses. ¿Y quién tiene mejor equipo? Están muy parejos los dos. Mira, te voy a decir. Marca.com, una web que visitan todos los futboleros del mundo, siempre hace sus famosas encuestas. Ellos establecieron un lo que nosotros llamaríamos la típica elección de los amigos para ver quién elige primero. Te ponían a dos jugadores de cada selección por posición. Y adivina a quién prefirió la gente. ¿A quién? Mayoría a los jugadores de Portugal. Entonces, esto a mí me invita a pensar que Portugal entonces tiene... Portugal para mí tiene mejor colectivo, pero nombre a nombre, Argentina tiene... Claro, pero por supuesto. Mayor jerarquía. El proyecto de Portugal es un proyecto que viene de hace años, vienen de quedar campeones de la Eurocopa, saben a lo que juegan, es un equipo que no tiene ningún tipo de complejo de meterse todos detrás del arco y salir disparados con Cristiano Ronaldo. A eso juega Portugal. Y Portugal, por supuesto, que tiene muchas chances en este Mundial. Muchísimas chances en este Mundial jugando a lo que juegan, porque tienen un tipo muy determinante como lo es Cristiano Ronaldo. No se le va a negar, es uno de los mejores jugadores del mundo, o el mejor jugador del mundo si eres madridista. Pero no me digan que a Cristiano no lo acompaña a nadie, porque para mí eso es una falacia, eso es faltarle a la verdad, y eso no es verdad. Independientemente, me parece que ha sido el jugador más determinante para su equipo. Se cargó una remontada contra España que nadie se esperaba. Pero tú mismo me dijiste que fue un gol de penal, un gol de... Pero hay que hacerlo, Messi tuvo un penal y lo falló, pero no estamos hablando de Messi, estamos hablando de Cristiano Ronaldo y de su influencia en esta primera fase. Cristiano ha sido... Hay que hacerlos, hay que estar ahí y hacerlos. Así que para mí, en esta primera vuelta, Cristiano Ronaldo ha tenido gran peso sobre su equipo. Bueno, vamos a tener que preguntarlo en el Tribote. Haremos una encuesta en el Tribote. A ver qué opina la gente entonces. Por cierto, síguenos. @eltribote en Instagram. Y pronto vamos a tener un canal en Instagram TV. Así que síganos, que vienen cosas interesantes. Bueno, querido Alejandro Aldrey, un placer haber compartido este Tribote Mundial contigo. Igual, seguiremos viendo los juegos, mi querido Jesús Leandro. Estamos activos con las historias de Instagram, todas las noticias. Vamos a publicar esta encuesta porque realmente me parece bastante, bastante prudente hacerla. Es así. Y nos reencontraremos para ver cuáles son los cuadros de los octavos de final y elaborar una nueva quiniela y ver, bueno, quién acertó... más de estos 16 seleccionados que tenemos para ir a los octavos de final. Que sigan disfrutando del Mundial, ya se nos fue la mitad del Mundial. Esto fue el Tribote, por acá Alejandro Aldrey. Yo soy Jesús Leandro Cast y nos estamos viendo.